Esta semana, trabajadores municipales del departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, se manifestaron en la sede de servicios públicos reclamando por aumentos salariales. Durante lo que fue una protesta pacífica, fueron violentados y reprimidos por las fuerzas policiales indiscriminadamente, utilizando palos, balas de goma y empujando a la acequia a un municipal que se encontraba filmando la situación sobre la vereda. Conversamos con un trabajador del municipio que se encontraba en el día del hecho. Vino la policía, lo prometió que si apagamos el fuego no lo iba a reprimir, lo primero que sí nos reprimió a todos. Le han pegado a compañeros, sí. Lo han lastimado, acá tenemos la evidencia, video, tenemos todo. Nosotros estamos peleando por un salario digno, estamos en básico de 60 mil pesos. No es nada de otro mundo, estamos peleando que lo aumente nomás. Mira, estamos acá en Corralón Municipal, en la calle Monte de Oca, siendo que el señor intendente no nos quiere dar aumento. Cabeza de termo, váyanse a la mierda, esa fue la respuesta que nos dijo él a nosotros. Entonces tomamos la medida, pero con nota, todo pacíficamente y todo en la ley, para hacer el paro. Eso fue lo que recibimos, represalia de todo tipo acá. Con los panos en la cabeza, se metieron para adentro acá del corralón. Se primaron a todos, señora, viejito, de todo. Luego de los reclamos y las duras críticas de la sociedad mendocina contra la represión policial, las medidas tomadas por el intendente Diego Costarelli respecto al pedido por la recomposición salarial dejaron con gusto a poco a muchos trabajadores del municipio. Escuchemos un testimonio. El intendente había sacado ya el decreto de dar el 30%. Como está en decreto ya, nosotros ahora lo hago 20% y 60 mil pesos negros, que eso es negro. 10% en abril y 40 mil pesos negros. No cerrando la paritaria la volvemos a abrir en abril o a principios de mayo, porque ya había cerrado, lo dio por escrito el IT, sí. Sabiendo que nosotros clase A cobramos 62 mil pesos básicos. Imagínate que llega el día de julio y el otro día no tenés un mango porque debe 80 mil pesos en la esquina, ¿eh? Claro. Pero que ya no venimos con eso, ya venimos de hace años, ya aguantamos siempre con el 5, siempre con el 10, uno siempre cuidando el laburo, ¿eh? Cuidando el laburo, cuidando a los vecinos, pero no, esto ya cansó, ya colmó el vaso, ya la gente está cansada, hay hambre, porque de verdad hay gente que no la alcanza, es más que sale de trabajar, hace esta changa, ¿viste? Pero no, ya encima te exigen el doble trabajando, ¿viste? Para el informativo Farco, reportó desde Godoy Cruz, Mendoza, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.